Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola amigas megafónicas, muy buenos días. Soy Karen Alejandra Camacho Salazar y espero que les guste nuestro programa de hoy, que va a estar muy interesante. Claro que sí, Karen. Yo saludo a todas nuestras amigas y amigos megafónicos. Tenemos hoy un super programa, como lo ha dicho Karen, a nuestros invitados, para ellos también una bienvenida muy calurosa aquí a los micrófonos de la Radio de la Casa de la Cultura y a este nuestro programa Megáfono Joven. Bienvenida, Soledad. Buenos días con todos. Muchas gracias, Jamie. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación. Y buenos días con todos. Sí. Y bueno, y también está con ella Douglas. Buenos días, Douglas. ¿Cómo estás? Buenos días, Jamie y Karen. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí hoy. Genial. Con ellos vamos a estar hablando de algo muy interesante, que es el tema de la discapacidad auditiva. Karen, ¿alguna vez tú no has podido escuchar? Yo no he tenido la oportunidad de convivir con personas de ese tipo de discapacidad. Entonces, aquí que les tenemos de ustedes va a ser enriquecedor. Con que nos compartan ustedes del tema para saber más cómo tratar con ese tipo de personas. Y qué hermoso tenerles aquí. Muchas gracias. Les hago un paréntesis. ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de discapacidad? Te comento, yo soy chica discapacitada física e intelectualmente. Entonces, ¿cómo te digo? No me parece, no tengo la palabra discapacidad en mi mente. Yo vivo mi vida, pero sé que soy discapacitada. Entonces yo vivo, sigo, y lo que ya sí no puedo hacer, me limita a hacer mi cuerpo, entonces ya no lo hago, pero yo tal, soy discapacitada, pero no me siento. Ya sí. Es que la discapacidad es una idea, entonces tú no la sientes, porque en realidad la discapacidad solo está en nuestra mente. Significa menos poder, poder menos, discapacidad, menos capacidad. Entonces, el momento que ponemos este tipo de etiquetas de discapacidad, nos predisponemos a que vamos a esperar menos, a que las personas van a poder menos. Entonces, para hablar de personas sordas, nos gusta más el término personas sordas, porque ahí no le estás quitando capacidad, sino estás hablando de una diferencia en su cuerpo, una diferencia en su manera de percibir, una diferencia en su manera de vivir la vida. Una realidad. Genial que nos hagas esa precisión, Soledad, porque recordé que en uno de los programas también hablábamos de capacidades especiales, entonces también nos hacían como ese llamado, ¿no? A decir, bueno, no es que tampoco sean especiales, sino más bien son capacidades diferentes, porque las personas que sordas o de pronto que no ven, tienen otras capacidades. Así es. Y precisamente en ese mundo queremos explorar. Nuestros proyectos y siempre nuestra manera de acercarnos a las personas con sordera es viendo que, descubriendo su cultura. Porque la cultura se deriva también de tu manera de percibir el mundo, ¿no? Entonces las personas sordas han reivindicado que tienen una cultura sorda, una lengua diferente que deriva también en una manera de percibir el mundo y una cultura, la cultura sorda. Genial. Bueno, Soledad, tú eres la asesora del proyecto Más Oyen, Más Oyen Más, sí. Cuéntanos acerca de este proyecto, por favor. El proyecto Más Oyen Más es un proyecto que lo llevamos a cabo el Club Rotario Latitud Cero de Quito y la Fundación Vivir la Sordera. El proyecto Más Oyen Más busca atender las necesidades y crear un entorno lingüístico favorable para los niños sordos menores a 5 años. Nos centramos en esta edad porque es la edad más delicada de las personas sordas. ¿Por qué es una edad delicada? Porque normalmente una persona cuando nace está en un entorno lingüístico favorable, es decir, escucha cómo se comunican los miembros de su familia y con eso empieza a adquirir una lengua espontáneamente. ¿Qué pasa con los niños sordos? Que el 90% de los niños sordos nacen en hogares de familias oyentes y se pierden de toda esta estimulación espontánea. Entonces, lo que busca el proyecto Más Oyen Más es crear entornos donde la familia tenga las habilidades y la capacidad para brindar estímulos visuales a los niños que les permitan adquirir espontáneamente una lengua que les permita comunicarse, aprender cosas nuevas y, bueno, tener las herramientas para su desarrollo evolutivo. ¡Wow! ¡Súper! Y era lo que observábamos en la película que pudimos ver de la niña silenciosa. Y es por ello que también está aquí Douglas, porque ha sido una de las personas que han unido esfuerzos para que esta proyección sea, digamos así, posible en un lugar donde se proyecta cine comercial y en donde sensibiliza a las diferentes personas que a veces no saben cómo responder ante un niño que no oye. Entonces, Douglas, cuéntanos un poquito qué es el Club Rotario y cómo han sido tus esfuerzos para que se pueda dar esta proyección. Bueno, gracias, Jamie. Realmente yo creo que muchos de sus oyentes tal vez no saben mucho de Rotarios. Entonces voy a dar una muy breve historia tal vez del Club Rotario en el mundo. Y el primer Club Rotario fue fundado en Chicago en 1905, hace más que 113 años. Fue fundado por un señor Paul Harris y unos amigos que quisieron unir personas y compartir diferentes habilidades, crear ideas y servir a la comunidad. Entonces, desde ese comienzo humilde, hace 113 años, ahora los Rotarios cuentan con 1,200,000 socios en 35,000 clubes en el mundo, casi todos los países del mundo. Entonces, realmente es una organización impresionante, todo al servicio de personas y áreas más vulnerables. A mí algo que me llama la atención y que me genera mucha curiosidad es el nombre, Rotario. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el traslado o con el movimiento de sus socios, algo así? O realmente en el primer grupo de Rotarios que fue fundado por Paul Harris, ellos decidieron, un grupo pequeño, cada semana, cada mes, rotar entre las casas de los primeros socios. Entonces, en esa manera, ese fue el origen de la palabra rotario, rotando de una casa a otro. ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Bueno, Jimmy, este proyecto nació, la idea, más que hace 2 años y medio. Entonces, un ex socio del club, de nuestro club de Quito, Latitud Cero, y la Fundación Rivera Saudera decidieron comenzar ese proyecto con esa idea, sabiendo que había mucha necesidad en la comunidad, especialmente para niñas y niños pequeños, un sector muy vulnerable. Entonces, realmente, ese fue donde nació esa idea, hace 2 años y medio. Ya. Y Karen, pues nos ha traído un breve de qué es esta fundación. Cuéntanos, Karen. Según lo que yo investigué de la Fundación Vivir la Sordera, se creó en el año del 2004 con la intención de realizar un programa de intercambios estudiantiles entre personas sordas que hacían uso de la lengua de señas. Vivir la Sordera empieza a trabajar a favor de los niños y niñas y adolescentes sordos, así como también con sus familias desde el año 2007. Nuestra fundación nace como un gran proyecto familiar. Esta fundación empezó con la familia Carrera, que entendía la sordera y querían lograr muchos objetivos con este proyecto, entre esos el de lograr la inclusión de las personas sordas en la sociedad y ayudar a sus familias a capacitarlas. Aquí va mi pregunta. ¿Ustedes cómo se sienten al convivir con estas, con personas sordas? ¿Se les hace fácil, complicado? ¿Cómo? La convivencia con personas sordas, yo vengo de una familia con varios tíos que tienen diferentes grados de sordera. Y la sordera en mi familia, como yo ya nací y ya estaban sordos, nunca fue como una cosa difícil, algo con lo que tenía que aprender a vivir. Pero para las familias que donde de repente llega un hijo sordo, el desafío es grande. Hay una película que se llama Yo soy sorda y no lo sabía. Y que es impresionante porque esta persona sorda dice que sus papás jugaban con ella, todo era normal, la alegría de la casa, un niño, ¿no? Y que de repente se enteran que era sorda y cada vez que le veían lloraban. Y entonces eso es algo que pasa realmente mucho en los hogares de familias con que tienen de repente un hijo con discapacidad, cualquiera de ellas. Porque no sabemos cómo aprender a vivir con una diferencia de este tipo en casa. Entonces, nuestro mayor desafío como fundación es cómo facilitar este proceso, esta vivencia en las familias, ¿no? Entonces, siempre nos encontramos con el compartir de las familias como un elemento súper enriquecedor en sus vidas y en su realización personal, ya sea de las mamás, de los hermanos, de los papás. El aprender a hablar de la sordera, el aprender a ver todas esas otras cosas que la sordera ha aportado a su vida, es algo que realmente enriquece este proceso. Entonces nosotros como fundación intentamos transmitir eso. A nosotros no se nos hace difícil convivir con una persona sorda porque aprendemos cada día y nos apasiona. Entonces lo que hacemos es llegar a todas las familias de esta invitación, ¿no? A abrir los ojos frente a esta nueva realidad. Y el lenguaje de señas, si es bien cierto, te preparan para eso. ¿Cómo tú aprendiste el lenguaje de señas? La lengua de señas, te cuento, se llama lengua de señas y no lenguaje, porque una lengua quiere decir que es un idioma, que tiene todas las especificidades que un idioma como el español, como el inglés. Entonces, la lengua de señas, las personas sordas, o sea, en hogares de sordos se adquiere espontáneamente, como en tu casa el español, como en la mía también el español. En mi familia somos personas, o sea, hay personas sordas parlantes, es decir, que hablan en español porque tienen restos auditivos. Pero los hogares de las familias con hijos sordos, que son personas oyentes, tienen, por ejemplo, ahora está en la Universidad Católica la clase de lengua de señas. Tienen este tipo de alternativas, hay pocas alternativas, es una lucha permanente, deberían ser gratuitas y dadas por el Estado estas clases para las familias, pero no es una realidad. El proyecto Más Hoy en Más, en ese sentido, está preparando material didáctico para que las familias puedan tener un primer acercamiento a la lengua de señas con sus hijos sordos. Entonces, es un desafío para las familias oyentes aprender la lengua de señas, pero siempre se necesita de mucho esfuerzo, pero se lo logra. Genial. Bueno, vamos a seguir hablando con Soledad y también con Douglas. Contarles que el pasado 25 de septiembre, en Multicines del Centro Comercial Iñaquito, se presentó la película ganadora del Oscar de 2018, el cortometraje llamado La Niña Silenciosa. Y me hacía acuerdo, Soledad, con eso que decía, ¿no? Cuando los papitos juegan con los niños, pero se enteran que le está pasando, que no oye, entonces sienten mucha tristeza, ¿no? Y es un duelo que se tiene que realizar para saber qué sigue más en la vida y para saber que la niña o el niño va a desarrollar otras destrezas, como lo veíamos en la película. Al estar esta niña aprendiendo las señas, al poderse comunicar, ya entra a ser parte nuevamente de su familia y puede también expresar lo que siente. Yo les he traído un tema musical bien hermoso y es un poema de Federico García Lorca, en voz, bueno, de este grupo que se llama Quilapayún,

De igual manera existen diferentes cosas como las habilidades lingüísticas. No es lo mismo, hay personas que han estado en 100.000 cursos de idiomas y logran hablar 1.000 idiomas, y otra persona que también ha estado en todos los cursos con las justas logra hablar español. Eso también depende de las habilidades lingüísticas de cada persona, que varían, y del momento de adquisición de sordera, y también del tipo de ayudas técnicas con las que cuente. Normalmente una persona que ensordece ya tiene, que ensordece después de hablarle por vía oral, usa una ayuda técnica y se sigue manejando por vía oral con dificultades, pero logra comunicarse. En cambio, una persona que nace sorda y que le ponen un implante coclear aprende a hablar mediante terapias de lenguaje en algunos casos, pero siempre con dificultad. Entonces, esta dificultad es la que hace que no pueda desarrollar completamente su capacidad de aprender cosas nuevas, su capacidad de comunicarse, de pensar. Por ejemplo, yo en español puedo pensar lo existente, lo inexistente, lo imaginario, todo. Pero en inglés tengo dificultad para pensar. Nosotros pensamos a través de un idioma. Entonces, la lengua de señas de las personas sordas de nacimiento es la lengua que les permite desarrollar toda su capacidad de pensar, su capacidad de aprender cosas nuevas, de comunicarse, porque no tienen dificultad. Es súper útil que tengan un implante coclear, es muy útil que puedan expresarse también de manera oral, pero esta dificultad es innegociable. O sea, todas las personas necesitamos tener una lengua con la que no tengamos nada de dificultad, y de ahí podemos tener segundas, terceras, cuartas lenguas que hablemos más o menos y está súper bien. Entonces, esa es la relación, ¿no? Una persona que nace sorda va a tener mucha más dificultad para desarrollar una lengua oral, y también depende de sus ayudas técnicas, de las terapias a las que pueda acceder. Pero la lengua de señas es para todos, además, un elemento de identidad de personas sordas. Qué interesante, porque también es el tema de imprimir la emoción a lo que voy a decir. Así es. Por ejemplo, con un audífono, las personas escuchan con un implante coclear, escuchan, pero no logran distinguir bien el tono de voz. Entonces, por ejemplo, es diferente si yo te digo, por favor, tráeme el deber que no trajiste ayer. O si yo te digo, por favor, trae el deber que no trajiste ayer. Esta diferencia en el tono de voz es lo que da sentido al lenguaje. Entonces, si es que yo en señas también puedo hacer la seña de manera como, por favor, hazme un favor. O también como, por favor, la misma seña, pero con una expresión de enojo. Exigencia, exacto. De exigencia. Entonces, estos tonos de voz son los que le dan sentido. Y en las señas es la expresión. Entonces, es así de rica la lengua de señas como las lenguas orales. Qué chévere. Me parece, escucharte me cautivó más, a seguir con personas, ayudar a personas sordas, porque tú estás con una frescura y ya es como que tu vida esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso es bonito. Y a mí me gustó porque tras micrófonos con Jamie vimos el cortometraje. Entonces, me impactó la película porque se ve como la niña sorda se siente mal por la mamá. Se notaba que a la mamá no le quería porque no le entendía. Y entonces allá había un angelito que le entendía. Y qué bonito que nos haya mostrado en el cortometraje eso, lo que vive un niño sordo, que no es entendido. Es la riqueza de esta película, The Silent Child, La Niña Silenciosa, es que precisamente nos muestra una realidad común a muchos niños sordos alrededor del mundo. Pese a ser una película inglesa, eso pasa también en Ecuador. Y es precisamente la falta de entendimiento de lo que significa la sordera, el cerrarse y pensar que las personas sordas, para incluirse, entre comillas, solo necesitan aprender a hablar. O sea, la lengua oral siempre va a ser otra lengua, una lengua con la que tienen dificultad. El momento que tú a un niño sordo le brindas la oportunidad de estar en un entorno de señas, de aprender señas, se dispara su capacidad de aprender, su expresividad. Es un niño tan curioso, puede comunicarse sin barreras, se transforma la calidad de vida de este niño y además sus posibilidades de aprender, que es algo vital. Sí, y eso era algo que también conversamos con el tema de lo que hace la Fundación para ayudar a estas familias. Me gustaría que le puedas contar a nuestra audiencia acerca de esas guías y las que van a venir, para que así las personas que de pronto no sepan a dónde acudir tengan ya pues más luces y digan, bueno, entonces voy a comunicarme con ellos, voy a saber cómo hago para conseguir la guía. Y que bueno, y que sea también para todos, como Karen se ha motivado, un incentivo para decir, también yo puedo aprender lenguaje de señas porque me va a permitir comunicarme con las personas sordas. Sí, nosotros ahorita lo que hacemos es como guías para las familias. Tenemos ya en la página vivirlasordera.com las guías de aprender a vivir la sordera, ¿no? Entonces, la primera es cuando la sordera llega a la familia, el segundo, el niño sordo, la tercera, el adolescente sordo, la cuarta, la sordera como situación social. Entonces, todas estas guías son descargables gratuitamente. Con el proyecto Más Oyen Más, en la página másoyenmás.com, pueden encontrar el material que estamos creando. Ahora vamos a crear una guía para las familias con hijos sordos parlantes, porque existen diferentes niveles de sordera, ¿no? Entonces, los niños que tienen restos auditivos normalmente hablan por vía oral y tienen otras necesidades. No es que porque hablan tienen una vida completamente normal con su idioma, porque siempre tienen dificultad, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una guía para las familias con hijos sordos parlantes y la van a poder descargar de www.másoyenmás.com y también unos videos de estimulación prelingüística para las familias con hijos sordos, para que tengan estímulos visuales que les permitan adquirir una lengua en los primeros años de desarrollo, que es de los 0 a los 3 años, donde más se desarrollan las capacidades lingüísticas de una persona. Entonces, esto van a poder encontrar en esa página del proyecto. La idea es precisamente registrar a los niños con sordera, los niños y niñas sordas, en la página www.másoyenmás.com. Hay una pestaña que dice registra un niño con sordera. Es muy importante registrar porque así pueden adquirir, o sea, pueden tomar estas guías que están de manera gratuita también, van a estar. Y ¿por qué es importante registrar? Porque, por ejemplo, en Ecuador, en las estadísticas oficiales, tenemos que existen menores de 18 años, 5.160 personas sordas. Y menores a 6 años tenemos que solo están 456, lo cual sabemos que es falso. Los estudios de la OMS calculan que en Ecuador nacen aproximadamente 1.500 niños con algún grado de sordera al año. Pero en los registros oficiales solo están esos. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están? ¿Están siendo estimulados? ¿Por qué no están registrados? ¿Qué están haciendo al respecto las familias del Estado? La población escolar en una escuela de niños sordos hace evidente esto. Los primeros años hay 4 o 5 años, llega a la 4 o 5 niños, llega a la secundaria y el número se cuadruplica. Entonces, precisamente en el momento en el que es inaceptable que un niño esté pasando el año sin que esté aprendiendo realmente, que ya es en la secundaria, ahí es cuando recién van a las escuelas de personas sordas y donde recién empiezan a adquirir una lengua. Esos años son irrecuperables. Wow, claro que sí, porque es la primera infancia. Así y por es. Eso hay programas que son de 0 a 5, en donde pues debemos darles lo mejor, porque es donde también crean sus defensas, en donde están haciendo pues toda su exploración del mundo. Y si en esos años pues se pierde ese momento, como decías, puede que sea irrecuperable, entonces muy, muy difícil. Bueno, yo les invito a otro aire musical y ya regresamos. Vamos a seguir conversando con Soledad y con Douglas. Y también ya vienen unos cuentos en amor al arte. Así que prepárense para todo esto que viene. Rastafari, Ghetto Youth, para la gente alerta. Somos uno. Esta música, este mensaje ya del alma de corazón. El rey es como la vida natural, sagrada, una

realizar este proyecto. Entonces, realmente los pulmones de este proyecto es la fundación. Jimena Carrera, la directora ejecutiva, y Soledad, la asesora pedagógica, y todo su equipo de profesionales y voluntarios que realmente tienen mucha experiencia en la comunidad de Sordera, en Quito, y en el país, y en el continente. Tienen un perfil muy alto en el continente también. Entonces, sin su experiencia, su esfuerzo, su compromiso, o el compromiso de todas las tres entidades, este proyecto no sería posible. Sobre The Silent Child, la película La Niña Silenciosa, como tú dijiste, Jamie, que ganó el Oscar para mejor cortometraje este año, un día me contaba un socio, un compañero de mi club, César Peñorera, me contaba sobre esta película. Yo no había oído de esta película, pero él dijo que sería una gran oportunidad tal vez para hacer un evento para promover el proyecto en la comunidad, en Quito. Entonces, basado en esto, comenzó la idea de traer esta película. Entonces, nos pusimos en contacto con los productores en Irlanda e Inglaterra, y ellos encantaron a ayudarnos y participar también. Entonces, por una pequeña donación, ellos nos dieron la autorización para proyectar esta película. Y también hay diferentes clubes en el continente, creo que en 6 o 7 diferentes países del continente, que recibió la autorización para proyectar en sus comunidades. Entonces, la idea fue basada en eso y creo que fue muy exitoso el evento para que la gente conozca mejor este proyecto, y fueron introducido el proyecto, que es el base y la razón para este proyecto, y también de la página web donde pueden inscribir un niño o niña que puede tener problemas de audición. Wow, qué interesante. Douglas, una pregunta. ¿La película es de la vida real o no? Bueno, estoy seguro que muchas familias del mundo tienen esa misma experiencia. La película fue y es muy impactante, realmente es impactante. La persona que escribió ese cuento y fue una de las dos estrellas de la película, Rachel Shenton, cuando ella fue adolescente, su padre perdió su audición. Entonces, ella vivió en una familia donde su padre fue sordo. Entonces, en esa edad, entendió mejor tal vez los desafíos, los problemas que puede tener una familia. Entonces, realmente fue impactada por esa realidad. Basado en eso, ella escribió un cortometraje, y también tiene su propia fundación también, que se llama DeafLinks, que ayuda a la comunidad sorda en diferentes partes del mundo, pero especialmente en Inglaterra. Bueno, a mí me parece súper interesante esto que hemos conversado hoy, y yo espero que a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana les sirva bastante, les dé muchos elementos para darnos cuenta que la realidad de las personas sordas es también súper interesante, súper rica, y que todos podemos vivir la sordera, así como se llama esta fundación y como está en la página web. Yo también quiero mandar un saludo súper especial a Ximena Carrera y a Ivonne Carrera, estas hermanitas que lograron contactarme con esta realidad, porque, bueno, he estado como un poco distante, y sí pienso que para todos puede ser una gran, digamos así, como habilidad aprender lengua de señas. Lengua de señas, sí. Bueno, agradezco mucho a Soledad y a Douglas por venir a los micrófonos de Megáfono Joven y me gustaría pues que envíen un mensaje esperanzador para todas aquellas personas que nos escuchan y que también viven o están cercanas a la realidad de la sordera. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jamie y Karen. Bueno, si les puedo dejar un mensaje, les digo que todo es actitud. Hace un rato Karen me comentaba que se ríen con su abuelita cuando su abuelita no escucha y que ella también se ríe y que disfrutan de eso y que eso es vivir la sordera y este es el mensaje que les decimos. Disfruten, aprendan a vivir con esta diferencia, no se lamenten, sino más bien de las cosas que puedan disfrutarlas, disfruten, aprendan cada día, dejen que la sordera les transforme para bien. Pero no busquen y no busquen a convertir en personas oyentes a las personas sordas, sino más bien vivan la diferencia, que la diferencia siempre va a estar, todos somos diferentes y la sordera no es nada más que un mundo diferente. Muchas gracias, Jamie y Karen. Muchas gracias por tenernos en su programa. Igual a ustedes, muchas gracias por asistir a nuestro programa y un gusto conocerles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. También. Quedan abiertos los micrófonos de Megáfono Joven cuando también tengan otro proyecto o otras cosas que quieran compartir. Entonces, les esperamos. Muchas gracias, Jamie. Gracias. Gracias por toda su audiencia. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Bueno, amigas y amigos megafónicos, estamos en nuestro segmento Curioseando y está con nosotras nuestro invitado de hoy, él es Eduardo Campos. Bienvenido, Eduardo. Ah, muchísimas gracias, gracias por la invitación, ¿sí? Bueno, Eduardo es instructor de Pilates y esa va a ser mi primera pregunta. Eduardo, cuéntanos, ¿qué es el Pilates? Bueno, el Pilates, uy, qué bueno. El Pilates es fundamentalmente hacer ejercicio con su cuerpo, ¿sí? Ya que él recoge o agrupa fundamentos de danza, neurología y del yoga. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué bien! O sea que fusiona esas tres prácticas. Por ejemplo, yo me encanta practicar mucho la yoga. Es uno de los ejercicios que más me gusta porque me genera mucha tranquilidad. Y bueno, acabamos de pasar la semana del yoga gratis en el Centro Cultural Govindas y me di la oportunidad de vivir la experiencia del Pilates y vi correcto cómo mi cuerpo también se ejercitó, se sentía flexible y además se tonificaba. ¿Para qué más sirve el Pilates? Claro, entre los muchos beneficios que tiene el Pilates, sí, tenemos que, por ejemplo, sirve para las personas con rehabilitación, ¿sí? Personas que han tenido accidentes, tanto caídas como accidentes automovilísticos, y están en rehabilitación. Sirve para las personas que tienen hernias discales, sirve para las personas que tienen desviación de la columna, personas que tienen problemas de varices, de lo que respecta a la circulación, para esa juventud también, que quiere estar fitness ahora con la movida del fitness y toda esa cosa. Y bueno, nada, ejercitar, tomar fuerza en el cuerpo, porque el Pilates precisamente desarrolla la musculatura fina, esa musculatura que se activa cuando nosotros, por ejemplo, nos tropezamos, ¿sí? Se activa esa musculatura fina y evita que nos caigamos o también nos da mayor fuerza, por ejemplo, para el desarrollo de la musculatura gruesa, tenemos desarrollando la musculatura fina, tenemos mayor fuerza, ¿sí? ¡Wow! Entonces, importantísimo, importantísimo. Sí, yo una de las cosas que también pensaba del Pilates era que si no tenía el baloncito, no lo podía practicar. Y fue una de las cosas que pude romper ahí en eso. ¿Por qué se utiliza pues este balón grandote o pelota? Sí, bueno, hay muchas herramientas para utilizar en los ejercicios del Pilates, ¿sí? Pero fundamentalmente se puede iniciar con su propio cuerpo, ejercitar con su propio... Por eso es que cada vez que me preguntan, Eduardo, ¿qué es el pilate? Y yo le digo, ejercitar con su propio cuerpo, ¿sí? Porque después vas incluyendo que si la liga, que si el baloncito, que si hay la posibilidad de unas camas que se llaman reformer, que tienen una serie de resortes, y entonces allí vas incluyendo, pero en la medida de la posibilidad, también en la medida de la posibilidad económica y de la posibilidad también del cuerpo, ¿sí? Porque la cosa va paulatina, el pilates es exigente, ¿sí? Como tú en la semana gratis también del pilates en Centro Cultural Govinda pudiste darte cuenta. Es exigente, el pilates es exigente, y en la medida que vas asistiendo, vas realizando los ejercicios, pues vas adquiriendo la destreza, como en todo, en la práctica está el dominio, ¿sí? Hola, ¿cuánto tiempo te llevó en especializarte en esto de pilates? Bueno, fíjate una cosa, es una buena pregunta, y sobre todo porque toca un poco mi historia. Toca mi historia porque desde siempre he estado vinculado a las artes y los deportes, ¿sí? Entonces, en la rama del arte, estudié teatro, ¿sí? Y la herramienta para el actor, en este caso mi persona, es el cuerpo. Y si no lo cultivas, si se cultiva solo la mente, pero también hay que cultivar el cuerpo, pues entonces vas adquiriendo herramientas, tanto la respiración, una serie de cosas, y también como estaba en el mundo deportivo, me moví en las dos aguas, como dije anteriormente, pues uno va adquiriendo ese conocimiento, esas herramientas. Entonces podríamos decir que desde que estaba en mi tierra, como quien dice, tirando piedras en la playa, tirando piedra en un río, subiendo una montaña, porque doy gracias a mis padres que me criaron en una zona así como rural, pues, y gozaba de esos parajes, tanto de playa, de río, de montañas, y entonces ahí tuve una vida así como de instrucción y exploración del cuerpo, ¿sí? Sí. Otra preguntita. ¿Cuánto tiempo recomiendas hacer eso de pilates? Mira, eso va a depender también de cada quien, porque por ejemplo, las personas, ojo, que en el pilates no hay edad. He tenido personas de edad bastante avanzada. Por ejemplo, tenía una persona que tenía como... ¿cuánto era? Oye, eran como 65, 70 años la persona, ¿sí? Y era adulta. Y bueno, nada, también, por ejemplo, he tenido la experiencia de que en clases han entrado niños, ¿sí? Lo único que con los niños hay que tener mucho cuidado, porque el nivel de flexibilidad, el nivel de madurez de los niños en lo que respecta a sus huesitos, su musculatura, todavía está en proceso de desarrollo. Entonces es delicado. ¿Sí? No es lo mismo que un adulto que ya tiene su musculatura ya un poco más dura, los niveles de flexibilidad sí ya están... Tú dices, ok, tiene el límite hasta aquí, un niño no, un niño a veces no le consigues límite, ¿sí? Entonces por eso hay que tener cuidado. Pero no está limitado, no está limitado para ninguna edad. ¿Sí? Pero una clase sería como más o menos de 30 a 60 minutos. Ahora, justamente iba para eso, porque... en mis clases, lo particular que cada quien va desarrollando su metodología de entrenamiento, yo por ejemplo a mis alumnos le doy 45 minutos de ejercicio y luego un periodo de 10 a 15 minutos de relajación, para que la persona no se vaya estresada, para que la persona no se vaya tensa, porque como dije anteriormente, sé que el pilates requiere de energía, requiere de fuerza, se va adquiriendo mediante la asistencia a las clases y tal, pero al final yo, en lo particular, o bueno, de la rama donde quieren me enseñar o lo que he ido adquiriendo de conocimiento, pues uno hace una relajación al final de la clase y eso. Y por eso termina siendo gustosa la clase, ¿sí? Porque hay como, después de entrenar, a las personas que les gusta entrenar, no lo ven así como un sacrificio, pero aquellas que lo lleguen a ver como un sacrificio, al final hay esa recompensa de que te vas súper relajado. Sí, es muy cierto, porque también es no solamente ejercitar el cuerpo, sino como decías, la mente. Correcto. Y cuando se entra en ese momento de meditación y se le dice al cuerpo, vamos a relajar las piernas, la cadera, bueno, y se pasa por cada una de las partes, hace que se tome conciencia. A mí una de las cosas que me pareció bien curiosa que nos dijo Eduardo en el Pilates es, hoy ustedes se han dado cuenta que pueden hacer este movimiento del dedo, han sido conscientes que pueden mover el dedo. Y a veces no es así, a veces como que ya asumimos que nuestro cuerpo tiene que responder a nuestros movimientos. Y no, debemos ser conscientes y debemos honrarlo, debemos saber que no somos nosotros, pero es nuestro instrumento acá. Claro, correctamente. Así que yo les quiero dar la dirección del Centro Cultural Govindas, que está ubicado en Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. Ahí Eduardo está dando las clases de Pilates. También pueden comunicarse al 099-1934-095. Y ya uno de los oyentes nos dijo, ¿por qué dices el número tan rápido? Lo repito, 099-1934-095. O llamar al convencional 295-7849. 295-7849. ¿Qué horarios tienes de Pilates, Eduardo? Contémosle a nuestra audiencia para que así ellos se organicen con su tiempo y vayan a recibir sus clases. Exacto. Bueno, nada, la invitación a toda la población que quiere estar fitness, a esas amas de casa que lleguen con mucho estrés, ¿sí?, del trabajo diario, entonces quieren drenar un poco, a la juventud que le gusta entrenar, estar fitness. Acá no hay límites, como dije anteriormente, acá no hay límites, y bueno, estamos en horario de 9 de la mañana, 10 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la noche, en los días lunes, miércoles y viernes. Súper bien. ¿Sí? Exacto. Genial. Y bueno, nada. ¿Algún número o algún correo electrónico que quieras compartir? Justamente, bueno, puede ser mi Instagram, ¿sí? Que tengo mi Instagram, es rocosofit, lo deletreo, R-O-C-O-S-O-F-I-T. Y también está mi Facebook, ¿sí? Que si me escriben por allí, entonces también lo estaré atendiendo, que es Eduardo Campos, ¿sí? Lo buscan Eduardo Campos y allí estaré con un logo de mi promoción de Pilates, ¿sí? Genial. Bueno, Eduardo, entonces agradecemos bastante que hayas venido a Megáfono Joven, que nos des estos datos tan curiosos acerca del Pilates, y no sé qué frase o qué mensaje le quieres dejar a toda esta gente que a veces no se ejercita. Exacto, bueno, nada, agradecido estoy yo por la invitación, ¿sí?, en este espacio, y recuerden un lema que durante esa construcción de vida uno va haciendo, ¿sí?, me topé por allí, que es un principio apolíneo, el dios Apolo griego, que dice, mente sana en cuerpo sano, importantísimo, ¿sí? Entonces, ya saben, están invitados. Genial. Chévere que hayas venido a compartirnos esta experiencia, este arte. Y déjame decirte que es primera vez que yo escucho lo de Pilates, entonces es como que ahorita me sé que hay más artes, y gracias. Trataremos de estar ahí entonces. Genial, súper. Una mala noticia, amigos megafónicos, se nos acabó este hermoso programa. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado. Que tengan una linda mañana, y con ustedes estuvo Karen en los micrófonos. Claro que sí, Karen. Entonces, hasta nuestro próximo sábado en Megáfono Joven. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y nos vemos el próximo.